Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, está Pablo Blanco, es presidente de la Asociación de Horticultores del Río Santa Lucía. Bueno, vuelve la preocupación, vuelve un panorama de aquel que no queremos ver, pero que los productores tiran como una manera de protesta por los bajísimos valores que tiene la producción de tomate, arrojarlos al costado de la ruta, una imagen tristísima. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, preocupados, Pablo. Ayer veíamos un poco los videos, ya muy temprano, en horas de la tarde. Nada, analizar esta situación del precio que hoy tiene la producción en una de las zonas más productivas, sin duda, del país, lo duro del mercado. Contame vos cómo lo están viviendo los productores en la zona del río Santa Lucía. Sí, la verdad que comienzo de cosecha bastante malo. Tenemos muy poco precio, casi no hay precio. Directamente el sábado, quien pudo tener la suerte de cargar a 30 pesos, el cajón de 20 kilos, realmente tuvo suerte porque la mayoría de los productores ya no se pudo sostener más el tomate por la planta y hubo que cosecharlo, y si no hay quien lo lleve, hay que tirarlo, ¿no es cierto? Uno realmente no es lo que desea, pero hay que tirarlo, se pone como abono para hacer abono, se le da a los animales, se regala mucho también, ese regalo también de llevarlo a las grandes ciudades, a barrios populares, también tiene su costo de logística, pero realmente es mucho el tomate que se ha tirado. Imagínate que el video que está circulando desde un solo productor que ha tirado 5.000 cajones de tomate. Pablo, ¿cuál es el panorama? Porque veníamos un poco de los últimos años también con el tema climático. Se esperaba que pueda ser un año de recuperación, pero bueno, las condiciones económicas no son muy alentadoras en este inicio de la cosecha. Sí, la realidad es lo que indica que los mercados están casi vacíos, los grandes mercados concentradores, ya sea Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Santa Fe, uno que recorre y uno que anda, se da cuenta que los días de venta hay muy poca gente. Eso lo que nos indica es el poder adquisitivo de la gente ha bajado demasiado y realmente no hay consumo. El poco consumo y nosotros produciendo plenamente, más algunas otras zonas de producción que también están con algunos rezagos que le está quedando de tomate, digamos, hay mucha oferta por parte del productor y no hay nada de demanda. Pablo, ¿cómo se plantea salir de esta circunstancia? ¿Qué tienen previsto ustedes como asociación? ¿Qué están revisando hacia adentro, orgánicamente? ¿Cómo lo vive un poco, bueno, el departamento Lavalle, que es grande, amplio, Santa Lucía, la zona? ¿Qué están evaluando un poco? ¿Qué otros resultados tienen? ¿Qué otra reserva tiene el productor luego de esta primera cosecha como para esperar quizás un nuevo panorama? Y nosotros estamos en un estado de alerta, estamos evaluando la situación. Realmente no sabemos cuánto tomate se ha tirado, porque son muchísimos los productores que han tirado. Estamos esperando que la economía reaccione y podamos tener así un mejor consumo, ¿no es cierto? Un mayor consumo. Pero también hay que aclarar, por ejemplo, acá cerca de acá de Lavalle, donde está una cadena de supermercado como en la ciudad de Goya, nosotros estamos tirando el tomate y la góndola está a 25 pesos. Ahí en Bellavista hay muchos productores de pimiento, también están pasando idéntica situación, no se está tirando solamente porque el pimiento dura un poco más por la planta, se puede aguantar un poco más, pero realmente la situación del tomate y del pimiento está bastante compleja, así que realmente es un panorama difícil, pero el año es largo y nosotros creemos que puede llegar a cambiar. Bien, Pablo, ¿hay alguna relación a nivel de la asociación con el área gubernamental, hablando de seguros, de algunas posibilidades que el productor puede ir evaluando? Volvemos a hablar de lo mismo siempre cuando suceden estas cosas, los créditos, el aguante, el tema impositivo, bueno, el tema tarifario también, todo impacta. ¿Hay alguna posibilidad de armar algo con respecto a esto, a poder poner, si se quiere, un paño frío a nivel del productor con respecto a la relación de los gobiernos? Sí, mira, nosotros estamos esperando ser convocados, si no, próximamente estaremos presentando nota ante el Ministerio de Producción. producción, ya sea de la provincia y también del Ministerio de Agroindustria, cosa de que se puedan abordar estos temas, ya que los costos de producción han subido elevadamente muchísimo, lo que es luz, combustible, todos los costos que tenemos realmente amén de lo que es el dólar, de lo que ha aumentado el dólar, realmente se hace muy, muy difícil seguir produciendo y encima tenemos estos malos precios, así que realmente es una problemática bastante como para poder tomarla en conjunto con el gobierno provincial y el gobierno nacional. Pablo, finalmente, abril suele ser el inicio de la temporada de venta. ¿Sabés de qué volumen estamos hablando de producción, el que se pierde inicialmente, de comercialización? ¿Más o menos tenés una idea? No, la verdad que hasta ahora no tenemos datos concretos. Lo que sí tenemos que las primera, segunda camada de tomate es realmente un precio bajísimo, por no decir sin precio, pero bueno, confiamos que las otras floraciones que nos quedan se pueda recuperar. Bien. Pablo, te mando un abrazo. No, muchas gracias a vos. Bueno, Pablo Blanco estaba en comunicación con nosotros, es el presidente de la Asociación de Horticultores del Río Santa Lucía. Bueno, ahí ofrecían cajones de 30 pesos, de 20 kilos, el mercado. La verdad, un precio bajísimo, pero tristísimo. El video de ayer y las fotos, que solamente un productor se acerque a tirar 5.000 kilos de tomate, porque, a ver, no es una cuestión de poder ponerte en el lugar y decir, qué boludo, cómo no lo da, o no lo regala, están tirando la comida. No se puede hacer otra cosa. Transportarlo significa gastos en combustible, estructura, no hay precio para hacerlo. Bueno, una situación difícil que vive hoy el inicio de la producción tomatera en el río Santa Lucía, en la cuenca del río. Y también nos decía Pablo Blanco que aquí la situación de los horticultores también de Bellavista no es muy diferente. Lo que sí, el pimiento permite un poco más de conservación y por eso todavía, pero está bueno ponerlo en estado de alerta para saber que, bueno, uno de los motores también de la economía cercana, regional, está por lo menos hoy en tema de alerta. Santa Lucía, tomateros tiraron su producción a la ruta, fue un tema que nos alertó ayer a la tarde y hoy lo compartimos aquí con Pablo Blanco, el presidente de la Asociación de Horticultores.